que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 6 de abril del 2017. Saludos a todos los que están en sintonía de esta emisión que sale gracias a Aler Satelital. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina el descontento social crece y este jueves se realiza un paro en rechazo a las políticas económicas impuestas por el presidente de este país, Mauricio Macri. En Bolivia un informe revela que choferes y albañiles son las personas más denunciadas por violencia intrafamiliar. Y en Panamá defensores del ambiente y de los derechos humanos siguen luchando contra las políticas extractivistas. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí es todo listo para una expresión de carácter popular y también laboral. Ha comenzado, como se había indicado, un paro nacional en rechazo a las políticas económicas impuestas por el presidente de este país, Mauricio Macri. Vamos a hacer un contacto en vivo y en directo. ¿Cuál es la situación a esta hora en Argentina? También los temas que se están debatiendo en este contexto con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En vivo y en directo. Adelante, Pepe. Hola, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina comenzó el primer paro general durante el gobierno del empresario Mauricio Macri. Participan todas las centrales obreras, los movimientos sociales, los empresarios pequeños y medianos y distintos sectores sociales que están reclamando un cambio del rumbo económico de pobreza por el que está yendo el país. A esta hora podemos hablar de un paro contundente a pesar de la fuerte campaña del gobierno y de sus medios aliados por intentar demonizar a algunos dirigentes sindicales y deslegitimar el derecho de huelga, un derecho reconocido en la Constitución Nacional. La medida se siente fuerte, como decíamos, no hay transporte público, no hay atención en oficinas públicas, no están funcionando los aeropuertos, no hay clases en las escuelas ni en las universidades, no hay venta de combustible, los hospitales solo tienen guardias mínimas, pero vamos a compartir con la audiencia de América Latina las voces de los y las que están reclamando hoy y sumándose a este paro. Mi nombre es Samantha, soy de la provincia de Buenos Aires y este 6 de abril paro por todas las injusticias que está sufriendo nuestro pueblo argentino, por todas las desigualdades en materia económica, por todos los despidos y los maltratos que sufren las mujeres en sus lugares de trabajo. Me llamo Fernando y hago paro porque estoy en contra de este tipo de política que nos quita dignidad a los trabajadores, que nos impide darle un plato de comida a nuestros hijos y tener una buena educación, que es fundamental para el desarrollo. Mi nombre es Carmen, soy docente y yo paro por la injusticia social, por los despidos, en favor y en solidaridad a tantos compañeros que han quedado sin casa, sin trabajo, que no están pudiendo pagar las cuentas, que los servicios han subido hasta un 500% en todo el país. Me llamo Selva y hago paro porque no quiero que se le perdonen impuestos a las empresas extranjeras que extraen minerales y después a los docentes nos digan que no hay plata. Me llamo Luciano, hago paro porque la política extra me parece muy extrema, estamos sufriendo aumentos severos en todo, soy un trabajador y mi señora también, vivimos el día a día, cada vez nos alcanza para menos, suba de gas, suba de teléfono, suba de luz, el transporte, nos sube todo y la verdad que no alcanza, vos vas al súper y no te alcanza para nada más que para leche, por eso paro. Algunas voces de este paro general y nacional que se está realizando en Argentina. Aunque esta huelga fue convocada sin movilización, no va a haber una movilización en la ciudad de Buenos Aires, como ha habido reiteradamente en el mes de marzo. Sí va a haber algunas movilizaciones en algunas ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Viedma, por ejemplo, entre algunas otras, y también se están realizando desde los sectores de izquierda algunos bloqueos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. A pesar de la campaña del gobierno y de sus medios aliados, hoy hay un paro contundente en Argentina que le está pidiendo al presidente empresario Mauricio Macri un cambio del rumbo económico. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Bolivia. Allí se ha revelado un informe que está llamando poderosamente la atención. Se trata que cuando se hace el análisis de los datos, de las denuncias, se observa que al menos personas como choferes o albañiles son los más denunciados por violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en particular choferes y albañiles y no otras profesiones? Vamos con un informe que ha preparado Sara Montes de nuestra asociada Herbol en Bolivia. Según datos estadísticos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia del Departamento de La Paz, entre el año 2016 y el primer trimestre de 2017 se registraron más de 10.000 casos de violencia familiar, violación, feminicidio y otros similares, de los cuales choferes y albañiles son los más denunciados. El coronel Renzo Mercado, director de esta unidad policial, señaló que de los 9.991 casos de 2016, 2.192 tienen como acusado a un chofer, mientras que en 1868 el denunciado es un albañil. Los casos registrados a partir de la gestión 2016, la Dirección Departamental de la FELCB ha registrado un total de 9.991 casos que se han formalizado en las dependencias de la FELCB. Señalamos de que la gestión 2016, la profesión libre había sido denunciada 611 veces. Este año tenemos 421 denuncias en este momento, choferes 411 en la gestión 2016. En los primeros tres meses de 2017, los choferes fueron denunciados en 275 casos y los albañiles en 230. Este año de 2017, primer trimestre, 275, haciendo un total de 1925 casos que estamos conociendo a partir del primer trimestre. Según un informe del Ministerio Público de Bolivia, la violencia intrafamiliar fue el delito más frecuente el año 2016. Desde Herbol La Paz, Sara Montes para Contacto Sur. Y en Venezuela se registran y se programan manifestaciones para el día de hoy. En el caso de la oposición, sale a marchar para exigir el restablecimiento del hilo constitucional, elecciones generales y también la destitución de los magistrados de la sala constitucional. Y por otro lado, también los representantes del gobierno de la revolución salen a manifestar y denuncian que hay en marcha un golpe parlamentario. En este caso, el diputado Henry Llamos Ayude, en la sesión de la Asamblea Nacional, que aprobó un exhorto, un llamado, una exigencia al poder moral para que abra un proceso contra los magistrados de la sala constitucional, dijo lo siguiente. Cuando se dan cuenta del escandalazo que se produjo, porque estos imbéciles parecen ser especialistas en autodestruirse, cuando ese par de sentencias se convirtieron en escándalo mundial, ellos creyeron que aplicando la operación tijera, otra vez como que si fuera una especie de repartición de botín entre los delincuentes que acaban de cometer un asalto, agarraron una tijera y mutilaron de las dos sentencias las partes que generaron escándalo. Y se acabó. Ellos creyeron que así había resolvido adrede, estoy diciendo resolvido el asunto, pero dejaron intacta, que a esto le ha prestado poca atención la gente, dejaron intacta la parte en la que la Asamblea no se puede meter, que son los contratos de interés nacional, concesiones, dinero que firme el Poder Ejecutivo sin cumplir con el requisito de pasar por la Asamblea Nacional cuando se trata de contratos de interés nacional, que son todo eso. Esa sí la dejaron intacta. Héctor Rodríguez, diputado del proceso revolucionario, considera que la Asamblea Nacional no está cumpliendo los extremos legales para proceder a destituir a los magistrados de la Sala Constitucional. Del intento de golpe parlamentario que quiere continuamente cometer la derecha venezolana, la Mesa de la Unidad, los partidos de la oposición venezolana. Han dicho al país por distintas vías, por distintos medios, que ellos iban a destituir a los magistrados y a las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. No tiene la Asamblea Nacional potestad para ellos solos, sin cumplir con el procedimiento, de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La misma Constitución es muy clara en su artículo 12 y 5, y me permito leerlo textualmente. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante la mayoría calificada. Primer elemento que no cuenta la oposición no tiene la mayoría calificada, de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano. Así está la situación en Venezuela. Hay expectativa con las movilizaciones que realizarán sectores de oposición y del proceso revolucionario en el día de hoy en Caracas y en varias ciudades venezolanas. Mientras esto ocurre en Venezuela, en Panamá, defensores y defensoras del ambiente y de los derechos humanos continúan en su lucha contra las políticas extractivistas. Han tenido reuniones con representantes de la Comisión de los Derechos Humanos y en este caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para exponer su situación y explicar las denuncias. Vamos a tener un informe especial que nos han preparado los compañeros y compañeras de Radio Temblor en Panamá. Defensores del ambiente y los derechos humanos de Panamá iniciaron las sesiones de seguimiento a las denuncias presentadas en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual presentaron distintas afectaciones por la persecución y hostigamiento de transnacionales que despojan a los moradores de sus tierras y sus bienes comunes. Casos como de la periodista y ambientalista Ligia Reaga en Darién, también las víctimas de la isla de Pedro González, los afectados por la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará en la comarca Nové Buglé y otros fueron abordados por representantes de la sociedad civil y representantes del gobierno de Panamá, y en el cual presentaron sus demandas, reparaciones a los daños que han sufrido debido a las demandas y persecuciones que tienen estas transnacionales. Escuchemos a Feliciano Santos del Movimiento en Defensa de las Tierras y Ecosistemas de Boca del Toro. En este caso, el tema de la isla González, se discutió y se abordó lo suficiente, se denunció la actuación de aquellos pues aeronavales que han estado ahí hostigando, amenazando y no respetando a los residentes que han estado viviendo mucho tiempo ahí. Bueno, entonces también se denunció el de la compañía Lidia Arriaga. También se habló sobre las situaciones de acá de los compañeros hermanos acá en la comarca de Barro Blanco. Se cuestionó sobre que el gobierno, si quiere el muro o la empresa quiere el muro no es el problema, sino es que el agua llegó a territorio y tierra que está dentro de la ley 10 y que son territorios comarcales, y que el agua pues suelte esos lugares que están cubierto de agua. Las sesiones continuarán en un ciclo en donde la sociedad civil exige el ejercicio de los derechos humanos y, por supuesto, la defensa a los bienes comunes. Este es un reportaje de Olmedo Carrasquilla y Pedro Silva de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Y los países del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas han emitido un respaldo al proceso de paz que se vive en Colombia y animaron al gobierno y a la FARC a mantener el impulso para tratar de cumplir con los calendarios establecidos. Los 15 estados miembros de la ONU analizaron la situación en Colombia en una reunión con el enviado de Naciones Unidas para el país y el jefe de su misión, Jean Arnoux. Allí, en este informe, se pudo detectar los avances y dificultades en la aplicación de los acuerdos de paz y sobre todo en las zonas veredales. Allí dice el informe: estoy muy satisfecho al ver el progreso que ya se ha logrado, dijo el representante, el embajador de la ONU en el Reino Unido, el país que lidera el expediente colombiano en el Consejo de Seguridad. También el informe indica que los distintos representantes se han comprometido a hacer la paz una realidad para todos los colombianos, y la FARC ha movido ya unos 6.800 miembros de las zonas de transición para empezar el proceso de desarme, y la misión de la ONU pone de su parte para poder verificar todo este proceso que se ha venido cumpliendo en Colombia. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.